Decía el filósofo Nietzsche aquello de que solo creería en un dios que supiera bailar. No estamos acostumbrados a esa imagen, a la de un dios que sepa bailar. Pero, ¿por qué no imaginarlo? ¿Por qué no aceptar la posibilidad de que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, sea el fruto de esa danza divina? Y si existe ese dios, ¿por qué no elevar ante él nuestras oraciones en forma de danza? ¿Por qué no hacer una ofrenda con nuestros pies, con nuestras manos, con todo nuestro cuerpo? A ese dios que sabe bailar, a ese dios de la danza, es a la deidad a la que dedico este capítulo de Nómadas. Soy Octavio Deniz y te invito a que compartas conmigo este tiempo. ¿Bailamos? Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿creó Dios al ser humano o fue el ser humano quien creó a los dioses? Pero sea como sea, no podemos entender cómo se ha imaginado el mundo sin acceder al mito y a la religión. Y en el origen de algunos mitos no solo están los dioses, sino que también está la danza. Por ejemplo, en el mito hindú, el universo nace de una danza, la danza de Shiva. Cuando el dios comienza a bailar, un universo nace, un universo se desarrolla mientras él baila. Por eso se representa a Shiva como un ser capturado en un instante de su baile frenético, con sus largos cabellos al viento. Esta es la imagen que se conoce como Shiva Nataraj, que significa Shiva, el rey de la danza. Este rey danzante, este dios de la danza, es, como digo, el creador del universo, y todo lo que él construye surge de sus pies y de sus manos en movimiento. Por eso todo lo que existe se mueve, todo tiene una danza particular, las partículas elementales, los átomos, las moléculas, las células, todos los seres vivos, el planeta, y todos los planetas, todas las estrellas y todas las galaxias. El universo entero es la danza de Shiva. Cuando observamos una imagen de Shiva Nataraj, vemos que está rodeado por un círculo de fuego. Ese fuego es el que él mismo empleará cuando termine su danza. Lo usará para dar fin al universo, porque Shiva crea y destruye. Pero cuando un universo se destruye, Shiva lo vuelve a recrear con su movimiento en un ciclo que es eterno. Construcción y destrucción, principio y final, una y otra vez. ¿Y acaso no es cada danza un acto que tiene principio y final? Y es que al mismo tiempo, ¿el baile no es un acto donde el tiempo se suspende? Volveré sobre este tema, pero creo que la danza está marcada por el tiempo y a la vez es intemporal. Shiva Nataraj tiene su pie izquierdo levantado y cuatro brazos que simbolizan los diferentes elementos de la naturaleza. Con una mano señala ese pie elevado, como queriendo recalcar el movimiento. El dios parece decirnos: obsérvame, baila como yo, libérate. Porque Shiva baila sobre una figura a la que parece estar pisando. Esa figura, llamada Apasmara, es un nombrecillo que representa la ignorancia y el karma de los seres humanos. Así que Shiva nos muestra que su ciclo eterno libera al ser humano de las ataduras de esta realidad. Su danza es sanadora a un nivel espiritual. La danza de Shiva es la danza de la liberación. ¿Y acaso bailar no es liberarse? A lo largo de este episodio me detendré en esta idea. La música seguramente nos acompaña desde el principio. Y con la música siempre está la danza. El primer instrumento musical que se ha encontrado es una flauta fabricada hace 43.000 años. Se encontró en una cueva de Alemania y está fabricada con el hueso ligero de un buitre. Pero claro está, antes que este instrumento, existió otro del que no pueden quedar registros históricos. La voz humana, el canto. Y junto a la voz, el uso del propio cuerpo para marcar el compás. Por ejemplo, dando palmas. Así que no es difícil imaginar a un grupo de hombres y mujeres en la antigüedad, alrededor del fuego, cantando y dando palmas. Quizás usando alguna percusión improvisada, como dos palos, dos piedras, dos huesos, cualquier elemento disponible. Y también es fácil imaginar alrededor de ese fuego primigenio los primeros pasos de la danza. Seguramente el ser humano comenzó imitando los movimientos de los animales. Es algo que hacen aún hoy diversos grupos tribales en algunos lugares del mundo. La astucia de un depredador, el vuelo de un pájaro, el lento caminar de un animal grande y pesado, la fluidez de los peces en la corriente. Y aún más, la naturaleza entera está llena de elementos de inspiración. El movimiento de los árboles bajo el viento, el lento discurrir de las nubes, la danza eterna del sol y de la luna. Los mitos y los cuentos seguro que fueron también una buena fuente de la que nutrir la danza. Bailar las historias de los dioses, las historias de los héroes del pasado. También las historias cómicas que hacen reír a los niños y a los ancianos. Al compás de la música, todo cobra una nueva vida. Todo vibra. Todo es presente. Porque la danza siempre es presente. La danza, ya lo insinué antes, es eterna y como humanos solo conocemos una forma de eternidad, vivir el presente, el ahora. Cuando bailas, solo existe tu cuerpo y la música, y sin saberlo estás imitando a los animales, a las fuerzas de la naturaleza. Estás participando en un ritual que te conecta con una memoria genética de miles de años de antigüedad. Y sin embargo, tu baile es solo tuyo. Tu cuerpo y tus sensaciones te pertenecen. Incluso aunque compartas la danza, hay una parte de la experiencia que es solo para ti. Y al mismo tiempo, cuando te pierdes en el corazón de la danza, a través de tu cuerpo, bailan todos los cuerpos, los que han sido, los que son, los que serán. Bailas en el cuerpo de tus amantes y en el de tus enemigos. Bailas con todos tus antepasados y también con todos tus descendientes. En una nueva encarnación de Shiva Nataraj, tu danza crece más allá de tu propia humanidad. Tu danza espiraliza las galaxias. Tus manos manejan las constelaciones y tus pies conectan la tierra con el cielo. En el centro de gravedad de tu vientre se agitan todos los mundos. Mundos que creas y que destruyes al compás de tu danza. Pero la creación no es algo que sea patrimonio de los dioses. El ser humano ha honrado desde muy antiguo la capacidad creativa de la naturaleza y lo ha hecho a través de la danza. Los bailes de fertilidad son innumerables a lo largo de todo el mundo, porque de alguna manera cada cultura ha intentado celebrar el poder generativo de las plantas, de los animales, el poder generador del propio ser humano. Bailar a la fertilidad es una manera de propiciar que las semillas sigan germinando, que el ganado siga creciendo y que las mujeres traigan al mundo a nuevas generaciones. Un ejemplo de estos bailes de fertilidad nos lo proporciona James Frazer en su libro La rama dorada. Aquí, entre muchos otros casos, nos habla de la fiesta del árbol de mayo, una festividad que aún hoy se da a lo largo de toda Europa en el primer día del mes de mayo. En muchos pueblos, incluso en el noroeste de España, se elevan árboles o postes adornados que representan la renovación de la vida que trae la primavera. Hay lugares donde se elige a una reina de las fiestas, que es coronada y ante la que se canta y se baila. Por supuesto, en muchos casos los enamorados aprovechan el baile para dar rienda suelta a sus pasiones. Estos bailes son antiquísimos, muy anteriores a la llegada del cristianismo, y fue precisamente la Iglesia cristiana uno de los poderes que intentó acabar con ellos sin éxito. Frazer reproduce el relato de un puritano inglés que presenció una de las fiestas en el año 1583. Al final de la fiesta, y con evidente disgusto para el puritano, se nos dice que gran parte de las doncellas, al volver a sus hogares, habían dejado de serlo. Y es que para eso fueron al baile, señor puritano, para dejar de ser doncellas. Uno de esos bailes de fertilidad es una danza tradicional de las Islas Canarias que se llama el baile del gorgojo. Este es un baile que se realiza con un grupo de hombres y de mujeres situados en fila, agachados, en cuclillas y mirándose unos a otros. Al son de la música, ambos grupos se ponen a dar pequeños saltos, adelante y atrás. La finalidad, por supuesto, es perder el equilibrio y caerse, o más bien dejarse caer sobre la persona que uno desea. Este baile no es otra cosa que la pervivencia de antiguos rituales de los aborígenes canarios, pero fue considerado durante siglos como un baile de brujas y por eso fue perseguido, ya que evidentemente iba contra la moral. Al igual que otros, como el baile del pámpano roto, un baile que se realizaba hasta no hace muchas décadas en algunas zonas de barrancos y en cuevas del interior de la isla de Gran Canaria. En este baile, la mujer, desnuda, tapaba su sexo con una hoja de ñamera, que es una planta de buen tamaño que crece en zonas de humedad. Una hoja que el hombre debía romper, danzando, con la única fuerza de su miembro viril. Es interesante rastrear todo el simbolismo de estos bailes de fertilidad. El ñame, que es una planta húmeda, la cueva como útero, etc. Así que la danza también es un diccionario de símbolos. Y el baile es también diversión. Es risa, claro está. Es desinhibirse. Y esta parte de la danza, que es la que mejor conocemos en Occidente, por supuesto, tiene su lugar. Pero también el baile fue una cosa seria. Una cosa que estudiaron filósofos que también practicaron la danza, como veremos a continuación. En la antigüedad hubo muchos dioses interesados en la música y en el baile. Algunos, como Apolo, amaban la música brillante, luminosa, ordenada. Otros, como Dionisos, disfrutaban de una manera más creativa, más salvaje. Y este Dionisos, que requeriría un capítulo por sí solo, tenía seguidores tanto entre los hombres como entre los propios dioses. El dios Pan, por ejemplo, venerado en la Arcadia, era un semidios que gobernaba sobre los rebaños. Sabemos que tocaba un tipo de flauta que hoy en día conocemos como la flauta de Pan, o también como siringa. Por supuesto, como buen macho cabrío, era una divinidad asociada a la fertilidad y muy próxima a Dionisos. Siglos después, se quiso ver a Pan como una prefiguración del demonio. Pero en el pasado, la figura de este dios, de su divina locura, era algo aceptado por la sociedad. Y por supuesto, algo que no tenía ninguna connotación negativa. James Hillman, uno de los más brillantes analistas jungianos, decía lo siguiente acerca de este dios. El dios Pan no es quien está loco y debe ser curado, sino la sociedad que ha olvidado cómo bailar con él. Efectivamente, la divina locura del baile nos puede atrapar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida. Quizás a la salida de un proceso de duelo, quizás como una cura a la soledad, o como un remedio al desamor, o como una necesidad física. Y quizás no haya un motivo, simplemente puede ser que nuestros pies se muevan solos detrás de la música. Quizás nuestros pies simplemente se dejen llevar. ¿Y si tus pies se mueven, los seguirás? ¿Permitirás que a los pies le sigan las piernas? ¿Dejarás que el fluido magnético de la música llegue a tus caderas? ¿Permitirás que esa parte de tu cuerpo se libere? ¿Qué magia se produce cuando las caderas se sueltan? Decían algunos teólogos que a través del baile viene el pecado. La sensualidad de una cintura que se afloja después de siglos o de milenios de represión, sin duda, es una invitación al pecado, ¿sí? Al pecado de vivir. Así que cuando empiezas a mover tu cuerpo, cuando el pecho se abre y los brazos se agitan como ramas movidas por el viento, cuando tu cabeza ya no es una bola rígida en medio de unos hombros contraídos, cuando todo el cuerpo se abandona al ritmo, cuando todo esto ocurre, es cuando empiezas a oír las pisadas del dios Pan que se acerca a ti. Oyes sus pasos, sus pezuñas de chivo caminando entre las rocas. El dios Pan toca su flauta y mueve esas piernas de macho cabrío, agita sus fuertes brazos y con un guiño te invita a seguirle. ¿Dejarás que el dios Pan te hechice con su música? ¿Le seguirás en su divina locura? Hubo filósofos que dieron importancia a esa locura del baile. Uno de ellos, sorprendentemente, fue Nietzsche, aquel que solo creía en los dioses danzantes. Nietzsche era un hombre de apariencia taciturna, un nihilista y también, todo hay que decirlo, un misógino. Y sin embargo, era un enamorado de la danza y también era un bailarín solitario. Toda su obra filosófica está repleta de alusiones a la danza, a los bailarines. Se dice que Nietzsche fue el filósofo que habló claramente de la muerte de Dios. Pero el Dios que agoniza en sus obras es el Dios cristiano, el Dios moral de la Biblia. El Dios celoso que teme que el ser humano descubra otra divinidad en la belleza o en el placer del cuerpo. Un Dios inmóvil, que contempla a sus criaturas después de la creación y que ha renunciado a lo único que podría hacer un Dios, que es seguir creando, seguir bailando. Porque podemos imaginar la presencia de otra divinidad en sus escritos. El Dios que sabe bailar es un Dios que nace del cuerpo, de la voluntad de poder del ser humano. Es un Dios que participa de la vitalidad y del éxtasis. Por ahí asoma Dionisos, lejos del orden apolíneo, o su discípulo Pan. Asoman en lo salvaje, en lo vibrante, en lo que está libre, en lo que está lleno de vida. Como escribió Nietzsche, no sé qué otra cosa más podría desear el espíritu de un filósofo que ser un buen bailarín. Pues la danza es su ideal, su arte más fino y finalmente la única forma de piedad que conoce. Es su servicio divino. Para él, un día perdido era aquel en el que no se había bailado por lo menos una vez. Y también dijo, hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. Así que el cuerpo es la clave para reconstruir la realidad. La danza integra toda la realidad. Como escribió en una ocasión, mi alfa y mi omega es que todo lo que es grave y pesado debe hacerse ligero. Todo lo que es cuerpo debe volverse danza. Nietzsche nos pide que nos integremos en la danza cósmica, que entremos en ese universo que para él es un volumen de energía sin principio ni final, que seamos dioses integrados en esa eternidad, en ese infinito. Y no importa que los demás nos vean como locos, porque para aquel que no escucha la música de la eternidad, cualquier danza es una locura. Es famosa la frase de Nietzsche que dice, y aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Así es. O como dijo otro poeta, hay un poco de locura en el baile, un poco de locura que hace a todo el mundo mucho bien. Incluso Sócrates, el maestro de la palabra, encontró en la danza algo que no había alcanzado a través de su filosofía, el sentido de la armonía. Se cuenta en el banquete de Jenofonte que Sócrates y sus amigos acudieron a la casa de un tal Calias. Allí se desarrolló una fiesta que incluía a tres danzantes de gran belleza, dos mujeres y un hombre. Sócrates queda cautivado por los bailarines y declara que la naturaleza de la mujer es tan excelente como la del hombre y digna de hacer filosofía, lo cual, dicho en aquella época, era mucho decir. Pero lo que más le atrae son los movimientos enérgicos y coordinados del varón danzante. Y ahí declara que la buena danza es aquella que activa todas las partes del cuerpo, aquella donde nada queda inmóvil. Dice que la danza aporta salud y simetría al cuerpo y que la danza nos acerca al ideal de la belleza porque conecta lo hermoso, lo correcto y lo verdadero. A sus 70 años de edad, Sócrates se levanta y exclama, por Zeus que yo bailaré. Y es a esa edad cuando el filósofo decide aprender a bailar, con 70 años. Y así fue como Sócrates se convirtió, como mucho tiempo después haría Nietzsche, en un bailarín solitario, en alguien que bailaba en el hogar. Sócrates dijo, la música y el baile son dos artes que se complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la felicidad. Porque la danza es belleza, es filosofía y también es espiritualidad. Cuando hablamos de danza y sobre todo de la danza como un arte que se integra en el espíritu y en la materia, no podemos dejar de hablar de los derviches. Derviche es una palabra de origen persa que se suele traducir como mendigo. Los derviches son miembros de un grupo musulmán sufí que actualmente existe en algunas zonas de Turquía y también de Irán. Este grupo, la tarika, se organiza siempre en torno a un sheikh o jeque. Y como muestra el origen del término, solían ser ascetas que mendigaban para comer. Ahora bien, estos ascetas tienen el deber también de repartir lo que reciben con otras personas. La tarika más famosa, que es la que nos interesa aquí, es la de los Mevlevis, también conocidos como derviches jirovagos. Estos derviches son famosos por sus danzas en círculo y tienen su centro en la ciudad turca de Konya, en torno a la tumba de su maestro. Este maestro fundador es el Meulana, que no es otro que el famoso poeta persa Jalaladdin Rumi, que vivió en el siglo XIII. La danza que aún hoy realizan los Mevlevis se denomina Sama y es bien conocida porque de hecho se ha convertido en uno de los símbolos de la cultura turca. Esta danza meditativa comienza con el saludo de todos los danzantes ante el maestro de la cofradía, al que abrazan simbólicamente. A continuación, y al son de una música que usa la flauta y el tambor como instrumentos principales, los bailarines se dirigen a su lugar dentro de la zona de baile y comienzan a girar sobre sí mismos. Primero con los brazos cruzados sobre el pecho y posteriormente abriéndolos hasta extenderlos por completo. La cabeza queda ladeada, mientras sus túnicas blancas se despliegan formando figuras circulares que giran sobre sí mismas. Uno de los instrumentos que se suelen utilizar entre los derviches es el ney, esta flauta de caña que estamos escuchando de fondo y que fue muy utilizada como símbolo por algunos poetas místicos sufíes. Con sus brazos extendidos, el Mevlevi simboliza el ascenso espiritual hacia la verdad, guiado por el amor y liberado del ego. Este giro simboliza también el movimiento de los planetas alrededor del sol, que es el maestro de la hermandad. Como ha sido definido, el Sama es el adorno del alma que ayuda a esta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios. Por supuesto, los Mevlevis tardan años en perfeccionar su arte. Girar, ya lo sabemos, no es nada fácil, y hacerlo como lo hacen ellos, de esa manera tan hermosa, tan grácil, es muy difícil. A un nivel más simple, cualquiera de nosotros puede realizar el giro derviche. Seguramente no de un modo tan estético ni por tanto tiempo, pero no es demasiado difícil. Hay algunos trucos que cualquier persona que lo haya practicado te puede enseñar. Lo que sucede cuando te dejas llevar por el giro es que algo se vacía en tu interior. Y ese vacío puede ser completado por ese otro algo que es desconocido. Para los derviches Mevlevis, esto que nos completa es la percepción directa de la divinidad. Y yo creo que es la mejor definición que se puede dar del misterio. El estado que se alcanza con este tipo de danzas es el mismo que se obtiene a través de ciertas prácticas como la respiración consciente o ciertos ritos chamánicos. Este estado es el trance, un estado alterado de conciencia que no se puede explicar con palabras. un estado que solamente se puede experimentar directamente, un estado que hay que vivirlo para conocerlo. En el norte de África, especialmente en Argelia y en Marruecos, los ascetas sufíes reciben el nombre de Irgwan, o hermanos. En esta zona de África, los sufíes se conocen también con el nombre de Nahua. Los Nahua son bien conocidos por su música, que emplea tres instrumentos principales. Uno de ellos es un instrumento de cuerda cuyo sonido recuerda al de un bajo. A continuación está el tambor, que se toca con un palo curvo. Y por último, las características castañuelas de metal. El canto con el que se acompañan es muy rítmico, con una voz principal que se contesta por todo el coro. Una de las danzas de los Nahua se desarrolla de manera grupal. Varias personas forman un círculo, hombro con hombro, y empiezan a girar en torno al centro de ese círculo. El giro se hace caminando cada uno hacia su derecha y cruzando la pierna izquierda sobre la derecha. Al mismo tiempo y de manera rítmica, todos ellos repiten uno de los nombres secretos de Dios. El baile comienza despacio, girando lentamente, pero a medida que la música crece en intensidad, el movimiento se hace más rápido y la recitación del nombre secreto más intensa. Como he practicado esta danza, igual que el giro de Erbiche, puedo dar fe de que en un determinado momento la energía del grupo, vamos a llamarla así, crece. Incluso se puede hacer visible. Si uno tiene cierta sensibilidad, ve que esa energía toma la forma de un torbellino que envuelve a todos los participantes y que les hace entrar en un estado que podemos denominar como trance. Un estado en el que tienes percepciones muy intensas, pero que al mismo tiempo requiere un cierto vacío interior. Cuanto más te vacías, más profundamente te llena la danza. Las danzas circulares tienen seguramente un origen muy antiguo. En nuestro entorno conocemos, por supuesto, la sardana. Y aunque no sea una danza, también existe una tradición en Cataluña que consiste en crear torres humanas, los castells o castillos. Estas torres tienen en su base una forma circular y a medida que van creciendo hacia lo alto, lógicamente se van adelgazando hasta que son coronadas por un niño o una niña. Vemos así como el símbolo del círculo resuena con tradiciones antiguas, con saberes ya olvidados, porque todo es circular. La danza manifiesta así una de las grandes verdades del cosmos. Ahora quiero llevarte a la ciudad de Estrasburgo, a comienzos del siglo XVI. Esta ciudad, Estrasburgo, ha cambiado varias veces de nacionalidad. Pertenece en este momento al Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos en el año de 1518 y si caminamos por las calles de la ciudad un día del mes de julio, quizás escuchemos un sonido peculiar. Hay un tumulto en las calles. La gente se arremolina en torno a una mujer. Una mujer que se mueve de manera incontenible. Una mujer que se agita, que mueve los brazos y las piernas, que gira sin cesar. Las personas que nos rodean nos dirán que esta es la señora Trofea y que nadie sabe por qué ha empezado a bailar esta mañana. Nadie la puede detener y ella misma nos mira con asombro mientras su cuerpo no puede ser parado. Incluso cuando alguien intenta sujetarla, es arrojado al suelo, empujado por las fuertes contorsiones de la mujer. Pero esto no es todo. Entre la gente, algunos se animan a seguirla. Imitan sus movimientos. Al principio con risas, torpemente, pero al cabo de unos minutos, un frenesí les invade, como si estuvieran poseídos por alguna fuerza desconocida. Como si todo esto fuera una obra de teatro que ha salido del escenario y que ha invadido las calles. Como si hubieran sido contagiados por una extraña enfermedad. Pronto llegan los músicos y de repente la escena se vuelve grotesca. Hombres y mujeres, mayores y jóvenes, todos danzando sin detenerse, mientras los músicos, también enloquecidos, no pueden parar de tocar. Estamos asistiendo al inicio de una epidemia de baile. Esta no fue ni la primera ni la última epidemia de danza. Varias de ellas afectaron a distintas zonas de Europa Central entre el siglo XIV y el siglo XVII aproximadamente. Nadie sabía las razones por las que ocurrían estos hechos, pero normalmente todo comenzaba como en el caso que acabo de narrar. Alguien empezaba a bailar de un modo inesperado y por algún extraño motivo no podía parar. Poco a poco, otras personas se unían a la danza por las mismas inexplicables razones y tampoco podían ser detenidas. Uno de los remedios que se empleaba con los danzarines consistía precisamente en traer músicos. Músicos que se suponía aliviarían su sufrimiento. Pero también se puede pensar que la presencia de la música empeoraba la situación. Los bailarines danzaban día y noche de un modo completamente alocado y también peligroso. La epidemia de danza, que comenzó en Estrasburgo en 1518, duró casi un mes. Llegó a congregar nada menos que a 400 afectados. Y acabó de la peor forma posible. Nadie pudo detener a los danzantes y estos simplemente empezaron a morir de agotamiento, entre dolores terribles, calambres, invalidez, entre ataques de epilepsia. Un final espantoso. Hay varios casos de epidemias de baile. En el año 1020, un grupo de campesinos se puso a bailar espontáneamente alrededor de una iglesia alemana. Y en 1237, un gran número de niños viajó entre dos ciudades entre bailes y saltos. En 1278, un grupo de unas 200 personas bailó sobre un puente que cruzaba el río Mosa en Alemania, lo que provocó que el puente se derrumbara. Y podría seguir en otras zonas de Alemania, en Francia, en Holanda, en Suiza, en todos los países. Grupos de personas se ponían a bailar de forma espontánea, sin poder parar, y algunos lo pagaron con su vida. Parece ser que las principales víctimas de estas epidemias eran las mujeres, pero lo que se sabe con seguridad es que las personas que participaban en estos episodios entraban en una especie de trance que les impedía controlar su cuerpo. En algunos casos, los episodios derivaron en orgías, en otros en trifulcas. A veces, los bailarines se despojaban de sus ropas, pero también había personas que viajaban bailando de un lugar a otro, ataviadas con ropas de colores. En la actualidad, estas epidemias de danza se conocen con el nombre de coreomanía. Hay que decir que el término coreomanía fue acuñado nada menos que por Paracelso y proviene de dos palabras griegas: coros, bailar, y manía, que significa locura. Es lo que popularmente se ha conocido como baile de San Vito o de San Juan, ya que suponía que la intercesión de estos santos podía curar a los enfermos. Aún hoy no sabemos qué ocurrió, pero ocurrió. Hay quien habla de intoxicaciones por el cornezuelo del centeno, un hongo parásito que contiene el alcaloide que produce el LSD. Otros hablan de efectos fisiológicos derivados de ciertas hambrunas. Otros de enfermedades del sistema nervioso, como la corea de Sydenham, o similares. Pero nada de esto explica por qué tantas personas fueron afectadas. ¿Por qué parecían contagiarse unas a otras? Yo tengo mi teoría y tiene que ver con cuestiones psicosociales. ¿Qué pasa cuando vives una existencia donde lo que domina es la represión? No poder expresar tus sentimientos, no poder mover tu cuerpo, porque el cuerpo es pecado. ¿Y qué pasa en esas épocas cuando todo el mundo a tu alrededor se derrumba? Por ejemplo, cuando hay hambrunas o cuando estás a merced de una guerra que se lo lleva todo por delante. O cuando la enfermedad hace estragos sin un remedio posible. O cuando vives bajo el abuso constante del poder más despótico e inhumano. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo expresamos nuestros sentimientos? No imaginamos cómo era el mundo hace 200, 300 años. Pero realmente era un mundo dominado por el miedo. El miedo era la emoción más extendida entre las personas. Y en algunos momentos, esa emoción, el miedo, podía ser asfixiante. Pensamos que hoy existe inseguridad, pensamos que ahora las cosas están mal y la realidad es que nunca hemos vivido tan bien como ahora. Nunca hemos tenido tantos derechos, nunca tanta seguridad. Y está bien querer que todo mejore, porque todo es mejorable. Pero cualquier persona del pasado, incluso cualquier persona de cualquier lugar del mundo que no sea Occidente, desearía tener la vida que nosotros tenemos aquí y ahora. Y vuelvo a la represión. Cuando Freud hablaba de la histeria como una enfermedad femenina causada por la represión sexual, no se equivocaba. Las manifestaciones histéricas que aquejaban a algunas mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX probablemente no eran otra cosa que la expresión de un sufrimiento causado por no poder expresar los deseos, los sentimientos, las necesidades, porque se les había prohibido sentir. ¿Acaso no podrían ser estas epidemias de baile una forma de manifestar ese sufrimiento, esa represión interior? Quizá el contagio no era físico, sino psicológico o emocional. Quizás estas personas necesitaban sanar su miedo, curar su desesperación. Quizás solo querían exorcizar a los demonios del hambre, del fanatismo, del miedo, de la falta de amor. Quizás solo buscaban desesperadamente encontrarse, juntarse, sentir y sentirse. Quizás solo querían recuperar su propio cuerpo. Para mí, es la explicación más probable. Nos vamos desde la Europa central al sur de Italia. Existe aquí una danza que tiene también un origen sanador. Esta danza es la tarantela, que da origen a un fenómeno denominado tarantismo. Hay una película documental de Gianfranco Mingozzi rodada en 1962, que nos muestra los últimos rituales de curación de los atarantados. ¿Y qué son los atarantados? Los atarantados son personas que, según se cree, han sido atacadas por una tarántula o por un escorpión. Personas de las que, se dice, tienen dentro el veneno de la araña. Un veneno que no les provoca la muerte, pero sí un estado que alterna la postración con el movimiento desenfrenado. Es interesante resaltar que, como ocurría con la señora Trofea, la señora que empezó la epidemia de baile de 1518, la mayoría de las personas que sufren el mal del atarantamiento son mujeres. Bajo el frenesí de la enfermedad, las atarantadas se mueven imitando los movimientos de las arañas o bailan intentando pisar a la araña que quieren que se desprenda de su cuerpo. A veces giran sin control, gritan, corren de un lado a otro sin poder parar. No hay nada aquí de la serenidad de los terbiches jirovagos. Todo es más gris, más rural, más sufrido, más triste. Gentes extremadamente pobres que creen que la picadura de una araña puede provocar la locura. Una locura que se convierte en movimiento. Un movimiento que recuerda una forma de liberación. Esa liberación permite, según la tradición, que el veneno de la araña salga de la sangre. Y para eso está la tarantela, un ritmo muy rápido que hace que los atarantados bailen, que extraigan el dolor. Músicos populares tocan instrumentos como el violín, la pandereta y el acordeón para extraer el veneno a través de una melodía que cada vez suena más deprisa. Curiosamente, muchas de las personas que se sentían bajo este mal nunca habían sido picadas por una araña, sino que se trata de algo que ellos mismos reconocen que es más psicológico que físico. Y resulta interesante anotar algo aquí. Las cofradías Nahua del norte de África, de las que hablé anteriormente, tienen entre sus rituales la curación de la picadura del escorpión. De nuevo, no sabemos si la picadura es real o se trata de una enfermedad cultural, pero el método de curación que utilizan los Nahua es el mismo que el que se emplea en Italia para sanar la picadura de la araña: la música y el baile. Quiero terminar este pequeño viaje por el territorio de la danza con unos versos de uno de mis poetas de cabecera, William Butler Yeats. Unos versos que algunas personas creo que entenderán perfectamente. Oh castaño, florido y enraizado, ¿eres la hoja, eres la flor o eres el tronco? Oh cuerpo que se balancea al son de la música, oh mirada luminosa. ¿Cómo podemos conocer al bailarín por su baile? La danza es la conexión entre el cuerpo y el alma, una conexión donde ambas partes se disuelven la una en la otra. Como a veces se disuelven el uno en el otro los cuerpos de aquellos que danzan en compañía. Porque al final todo este relato no es otra cosa que una invitación a bailar. Comencé invitándote a este baile. Así que, si quieres, bailaremos como los gitanos del desierto, con candelabros en la cabeza, o como los balineses en días de fiesta, como derviches que giran sobre su espina dorsal, o como bailarines búlgaros descalzos sobre brasas ardientes, o como jubilados de Irlanda del Norte que danzan a ritmo de 7 octavas, o como los ancianos que bailan valses vieneses en la Baja Padania. Bailaremos mientras Radio Tirana